La caverna de los dioses. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 11 de la temporada 2. Una mirada latinoamericana a John Lennon. 2, 1, 2, 3, 4. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, a lo largo y ancho del planeta. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en Twitter en @HGLC. Les doy una cordial bienvenida al 11º episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Un día como hoy, hace 83 años, nació John Lennon. El día de hoy, cumpleaños de John Lennon, revisaremos una recopilación de ensayos sobre John publicados en el libro John Lennon, un humanista subversivo, coordinado por los académicos Elvira Concheiro, Carlos Flores y Julio Muñoz Rubio, y publicado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También hoy, 9 de octubre, conmemoramos el fallecimiento de Ernesto Che Guevara, revolucionario argentino, quien fuera asesinado en Bolivia en 1967, para lo cual también revisaremos un texto que habla sobre el paralelismo en las vidas del guerrillero latinoamericano y el músico británico. Y además, descubriremos cuál fue una de las primeras canciones que escribieron John y Paul en el inicio de su carrera, y que fue hasta hace poco que permanecía inédita, cuando Paul McCartney la cantó en una entrevista con Sean O'Lennon en el 80 aniversario del natalicio de John hace 3 años. Así, comenzamos nuestro programa del día de hoy conmemorando el cumpleaños número 83 de John Lennon, con la interpretación de Paul McCartney de la canción Birthday, durante el concierto en el Nippon Budokan en Tokio, Japón, el 28 de abril de 2015. Comenzamos con La Caverna de los Beatles. For you, tonight, everybody who's here in the Budokan. Going to a party, party. Yes, we're going to a party, party. En su edición del 9 de octubre del 2017, la revista Fervor Bahía Blanca publicó un texto llamado 9 de octubre, nacimiento de John Lennon y muerte de Ernesto Che Guevara, la hermandad que existió, el posible encuentro y la foto que no fue. Y comienza: escribí y cantaba Dylan en It's All Roy Ma, I'm Only Leading. Palabras baldías que demuestran advertir que el que no está ocupado naciendo, está ocupando muriendo. Y es quizá en estas pocas palabras en que el sentido último de todo se resuma. Un 9 de octubre de 1940 nacía en Liverpool el revolucionario y activista artista que en 1960 fundaría los Eternos Beatles y con su música marcarían el quiebre en cuanto a un nuevo ser de la juventud. Un 9 de octubre, pero de 1967, en Liguera, Bolivia, siendo las 13:10 horas, el presidente Barrientos, con apoyo de su decisión por parte de Estados Unidos, ordenó ejecutar a Ernesto Guevara, quien había sido herido de bala en la pierna izquierda en el combate el día anterior, y posteriormente tomado prisionero. Así moría el socialista revolucionario, artista intelectual político y el hombre de ciencia más destacado de mediados del siglo XX. Lennon también fue muerto de bala un 8 de diciembre de 1980, no en combate directo, pero sí quizás en combate social activo, porque quedan muchas dudas acerca de si su asesino, Mark David Chapman, obró en la total libertad de sus alteraciones mentales o si en verdad sabía muy bien lo que hacía y asesinó al músico en nombre de los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Desde que Lennon y Yoko pisaron suelo americano, fueron declarados por el Estado americano como enemigos nacionales, y el apoyo de John a la organización Pantera Negra, a la cual el propio FBI había catalogado como enemigo número uno de los Estados Unidos, encendió todas las alarmas, propiciando que algo se debía de hacer urgentemente para expulsar del país a Alex Beadle y su esposa. El Che murió a los 39 años de edad, mientras que John, por su parte, tenía 40. Sus luchas serán luchas compartidas, a pesar de la gran oposición de métodos. Sus enemigos eran recíprocos y las balas que los mataron salieron del mismo cargador y fueron disparadas por un mismo verdugo. La idea del encuentro entre Lennon y Guevara, que nunca se dio, tiene aires de sueño utópico, propios de Imagine, pero al fin ambos revolucionarios. Guevara y Lennon, el argentino y el inglés, hermanados a la distancia por el destino, y la prueba viviente del «puedes decirme que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo vivirá como uno». But I'm not the only En un ensayo titulado Mientras más tiempo pasa, más necesitamos de Lennon, escrito por Juan Luis Concheiro, dice: cuando en los años 70 John Lennon advirtió que el sueño había terminado y se aprestó a despertar en su nueva manera de vivir, reafirmando acciones, creatividad y su compromiso vital social como artista, quienes lo escuchamos pusimos el acento en el fin de las ilusiones. No acudimos inmediatamente al llamado a despertar para generar nuevas acciones y producción. Esa estrofa impactó por el final, el sueño ha acabado, pero empezaba con un yo era el tejedor de sueños, pero ahora he nacido, y llamaba a seguir en la vida, en la lucha, que en él era lo mismo. Antes había entonado el sueño se acabó ayer. Lennon siempre iba adelante, era de la vanguardia. Nadie esperaba, sin embargo, que en el reentorno del constante linchamiento mediático contra Lennon, de retorno al mercado de la música, después de 5 años sin aparecer ante los medios y en los escenarios, surgiría un psicópata de la frustración, capaz de encauzar todo su odio contra la persona inerme de uno de los artistas más claridosos e influyentes del siglo pasado, parte del movimiento cultural que podemos sintetizar como rock, pero que se extendió a las diferentes expresiones artísticas y hasta generó manifestaciones sociales, así como políticas. Continúa Concheiro. El psicópata asesino de John Lennon tenía el antecedente del presidente de la mayor potencia del mundo, Richard Nixon, acosándolo a él y a su mujer, por ser artistas activistas por la paz y la libertad, en el contexto de la expansión del guerrerismo y la fragua de los golpes dictatoriales en Latinoamérica, justamente por parte de ese gobierno imperialista. Peor aún, nadie suponía que las fuerzas de la derecha conservadora y reaccionarias despertarían con tal ahínco para avanzar destruyendo las alternativas y resistencias que a su paso habían encontrado. Culturalmente, fragmentaron las oposiciones progresistas, lograron comprar algunas conciencias e hicieron que se diluyeran en la impotencia del individuo frente a la bestia, el poder, para ofrecer entonces el ultraegoísmo y la locura como opciones únicas para los creadores alternativos. John se declara como un escéptico, no cree casi en nada, en él y en Yoko, pero eso no lo convierte en un inactivo pasota, al contrario, incrementa su hacer y su creatividad comprometida con el cambio radical en la sociedad. Apaga todas las veladoras, mientras aumenta su confrontación al orden establecido. Escéptico no liberal, es decir, activo. era una de las firmas del político revolucionario más notables del siglo XX, pero también Lennon podía rubricar así. Lennon ve en la política como la mentira, la hipocresía y la compra de conciencias. Dinero y drogas para tu satisfacción. Reclama a gritos algo de verdad por la transformación del mundo. Y, a pesar de todo, reivindica el terreno de la movilización política, en ocasiones por la paz. En un acto abiertamente político, regresó la orden imperial por el injerencismo británico en Nigeria y en el conflicto del sudeste asiático. Moviliza las fuerzas de la cultura contra el imperialismo estadounidense y su escalada bélica en Vietnam por la libertad de los presos políticos, negros, irlandeses, sudafricanos, a favor de los pueblos, contra el imperio británico y el imperialismo estadounidense, por la emancipación de las mujeres, por el amor y el gozo, contra la manipulación de los medios de comunicación, etc. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. El ensayo de Juan Luis Concheiro, Mientras más tiempo pasa, más necesitamos a Lennon, continúa diciendo el académico. Lennon no fue entendido siempre por las fuerzas progresistas, que con razón desconfiaban del comercialismo que inundaba el entorno Beatle. Fueron muy criticados por recibir la orden del Imperio Británico. Nadie lo escuchó cuando utilizó la tribuna que el hecho les brindó para decir que los que más se oponían a que se la dieran a los Beatles tal distinción eran los que la habían ganado matando gente. Y añadía con claridad materialista: nosotros nos las merecemos por no matar a nadie. Si te dan una medalla por matar, es evidente que tendrían que dártela por cantar y mantener la economía británica al alza. De todas maneras, en 1969, mucho más radical, en buena medida gracias a Yoko Ono, regresó la famosa orden del Imperio Británico. Continúa diciendo Concheiro: extraño fue que tampoco lo entendieron las feministas cuando airadas reclamaban una consecuencia que desestima el carácter cultural del machismo. Lennon, al cantar que las mujeres son las negras del mundo, nigger, o las esclavas de los esclavos, no pensaba que por ello ya dejaba de ser machista. Al contrario, en la misma canción exige que miremos a nuestro lado, a las mujeres que tenemos por compañeras, para convencernos del doble carácter de la opresión que viven las mujeres y lo femenino en la sociedad actual. La resistencia feminista en un mundo de hombres, poder, negocios, guerras, etc., fue lo que hizo Crisis y el sumum para el hartazgo de John Lennon de los Beatles. Consideraba que había perdido la libertad del artista al volverme un esclavo de la imagen que supone lo que el artista debe hacer. Pero le resultó insoportable el machismo excluyente de sus camaradas del grupo para con su mujer, de quien estaba profundamente enamorado, con quien quería empatar en la creación y la admiraba por el radicalismo político y artístico, y porque se consideraba afortunado, ya que la mayoría de las personas no tiene una compañera que les diga la verdad y que se rehúse a vivir con un artista mierda. Concluye Juan Luis Concheiro su ensayo. El mito de la militancia en el Partido Comunista Británico lo explica diciendo que era una forma de dar dinero a sus causas, sin tener problemas con el fisco. Él se definió como socialista intuitivo, partidario de la clase obrera, simpatizante de las izquierdas radicales y de la revolución. Eso es lo que lo hizo comunista. Lennon, con su creación artística, se inscribió en la vanguardia del movimiento cultural del rock. Fue con su grupo el que articuló su música con el público, que lo aclamó, lo aplaudió, pero también supo chiflarle. Podría seguir refiriéndome a detalles, recovecos de una actitud artística ante la vida, pero quiero terminar subrayando una cuestión. Conmemoramos hoy, sin duda, a un individuo talentoso, perseverante, crítico e indomable, que se creció cada vez que chocó con la intolerancia y el afán de coartar sus libertades, que amó, amó y amó una persona genial. Sin embargo, terminó elogiando a su época, por el horizonte de visibilidad que le brindó y al movimiento cultural al que perteneció y que le permitió ser lo que fue. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. En este libro que estamos leyendo, que se llama John Lennon, un humanista subversivo, Julio Muñoz Rubio, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, realiza un ensayo que se llama Semblanza muy parcial de un ser humano total. Y dice, en un acto de construcción de una vida propia de toda una generación, es donde debemos de buscar el significado y la trascendencia de la obra de los Beatles y de Lennon. Es en la ruptura con la dependencia y el sometimiento burgués de la vida donde se encuentra el legado revolucionario, profundamente radical, de toda esa pléyade de músicos, de artistas y de masas creadoras y creativas. Y de entre todos ellos, Lennon emerge como uno de los más claros, radicales e intransigentes. Hoy, la industria del entertainment y el sistema capitalista entero, fiel a su cortedad de miras, de su visión eternamente parcial y fragmentaria de la realidad y de su perenne incomprensión de los sujetos sociales como actividad y agentes de la transformación del mundo, nos quiere presentar la revolución cultural de los años 60 como la rebelión de unos muchachos simpáticos, alegres, un poco locos y desordenados. Chavos que tenían en razón en inconformarse contra el autoritarismo, la guerra y la represión y quisieron cambiar el mundo, por todo lo cual se merecían algunos elogios. Es la visión del ¡ay qué bonito fue eso!, ¿no? ¿Te acuerdas de...? Pero también es la visión filistea del ¡ah, qué ingenuos fueron! Pretender alcanzar la paz, el amor, la confraternidad permanentes. Sueños de muchachos. Se proyecta una imagen de aquellas históricas jornadas de lucha revolucionaria como una nostálgica evocación, que no puede tener más fines que la nostalgia misma. Es una rebelión de escaparate, de descuento en Perisur, de consumo fácil, sin significado presente, sin proyección al futuro. Por otra parte, el marxismo vulgar, el marxismo cromagnón, fuertemente enraizado en visiones economicistas y obreristas, en dimensiones meramente fisicalistas y cuantitativas del mundo, no ha alcanzado nunca a comprender que las expresiones revolucionarias se encuentran en todas las esferas de la actividad humana. Dogmáticos como son, los marxistas vulgares, por demás oximorónica, pues nada más ajeno y contrapuesto al marxismo como la vulgaridad en las interpretaciones de la sociedad y la historia, encapsulados en unas cuantas recetas y dogmas, pensaron y piensan que la revolución cultural de los años 60 no tiene valor revolucionario alguno porque, salvo en el caso del Mayo de París y de la Unidad Popular Chilena, sus protagonistas no supieron comprender las raíces obrero-campesinas de la verdadera revolución, y no se ligaron a esos sectores. No llamaron a la huelga general, ni a la guerra popular y prolongada, ni usaron banderas rojas o rojinegras, ni la hoz y el martillo. En América Latina, no pocos sectores de ese marxismo anquilosado y pobre, y de un populismo ramplón, llegaron a postular que la rebelión de masas de los años 60 no era otra cosa que una maniobra del imperialismo para desviar la atención de las masas de sus tareas centrales y verdaderamente importantes. La prueba de ello, que la música provenía de Estados Unidos y de Inglaterra, que estaba cantada en inglés y que los músicos eran rubios y ojiazules, gringos e ingleses, así como sus audiencias. Contundente, pero nada más alejado de la realidad como esas visiones. Tarea ineludible la de hoy, la de hacer una disección de aquel movimiento revolucionario y rescatar, reivindicar, festejar a todo pulmón los elementos más radicales de todo aquello. Y nadie mejor para refutar esas visiones frívolas, superficiales y chauvinistas como John Lennon. 1, 2, 3, 4. Thank you. gonna make it with anyone anyhow. Alright. Alright. Continúa Julio Muñoz Rubio en su semblanza muy parcial de un ser humano total. ¿Qué radicalidad reivindicar de Lennon? La única que puede existir, la radicalidad que busca en la raíz, las respuestas a los problemas, en el fondo, de los mismos. Ser radical no es ser extremista, ni terrorista, ni fundamentalista, ni testarudo. Tales son acepciones perversas elaboradas por el Estado. La radicalidad es la expresión más acabada de una comprensión global y de fondo de cómo es el mundo y qué es lo que se tiene que cambiar de él para hacerlo humano. Condiciones necesarias que no son suficientes para alcanzar la radicalidad son una combinación, no necesariamente en completo equilibrio, de racionalidad, pasión y sensibilidad. Si alguno de estos elementos está ausente, la comprensión de la raíz de los problemas se queda a medio camino o aún menos. Lennon no solo es radical, es además un romántico radical. Existe una idea equivocada acerca del romanticismo, comprendido como cursilería, como las relaciones amorosas de las telenovelas o de las páginas rosas. El romanticismo, según esto, es el sacrificio de la vida por la persona amada. Es la renuncia al mundo en aras de ser poseído por otra u otras personas. Es la búsqueda del ser perfecto con el que se será feliz para siempre. La aburrida vida de la Cenicienta y el Príncipe. Seres perfectos que ya nada tienen que descubrirle al mundo, ni nada que vivirle. Vulgaridad pura y dura. El romanticismo es, primero que nada, la exaltación y la reivindicación de la sensibilidad más profunda del ser humano. Es la defensa del derecho a la relación sensible y del sentimiento como la base de la relación humana. El romanticismo tiene muchas facetas y caras, algunas de ellas francamente reaccionarias, que por rechazar las formas de vida moderna y contemporánea se pronuncian por el retorno a formas idílicas y bucólicas de vida, apartando del mundo a chusmas y desarrapados, por la abolición de la democracia y los derechos humanos, por una sociedad explícitamente jerarquizada, en la que la inmensa mayoría de la humanidad quede despojada de sus derechos. Otros defienden el retorno al aislamiento y el enclaustramiento, a la privacidad que escapa de la realidad y rehúye enfrentarla, que produce y reproduce las formas más convencionales y acríticas de la vida. Pero esas no son las únicas formas de romanticismo. El romanticismo radical ocupa un lugar importante en la vida social. Este romanticismo tiene en primer lugar un firme compromiso con la libertad y la justicia. Es convicción de que en el mundo no es posible ni será posible alcanzar la libertad sin una transformación profunda de las relaciones, sin la desaparición de toda forma de opresión y de las instituciones que la fomentan. Lennon se inscribe dentro de esa corriente que sostiene, junto con el Che Guevara, que la revolución es el acto de amor más radical que puede existir. Lennon lo sostiene desde que expresó, junto con sus tres históricos acompañantes, aquella máxima que reza: todo lo que necesitas es amor. La faceta romántica radical de Lennon se va a unir con las de sus coterráneos decimonónicos Lord Byron y Percy Bysshe Shelley, el primero muerto en 1824 en Grecia, a donde había emigrado para unirse a la revolución que combatía al Imperio Otomano, el segundo fallecido en 1822 tras una intensa vida sentimental en la que, junto con Byron y su amada Mary Shelley, se erigieron todos en pioneros de la lucha feminista. En Lennon se trata un continuo entre aquel romanticismo y el del siglo y medio más tarde. Es un romanticismo libertario en el que la imaginación se pone como baluarte de anhelos históricos del ser humano. Play the game, it's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time. Love is all you need. Love is all you need. Love. Didn't we go? Bing, thanks. Have one yourself. Go right away again, then. I take two. Okay. La semblanza muy parcial de un ser humano total de José Luis Muñoz Rubio dice: podemos situar a Lennon entre los íconos del ateísmo del siglo XX. Remontémonos a aquella famosa declaración que hizo en 1966, cuando expresó que la prueba de la decadencia del cristianismo era que los Beatles eran más populares que el propio Cristo. Esta afirmación, que ha quedado para la historia de la herejía, desató la más iracunda ira y la más irracional protesta de la derecha y la ultraderecha a escala mundial, reacción que se suma a las millones de fanáticas respuestas intolerantes del judio-cristianismo a lo largo de milenios. Esa declaración aislada podría haber sido tomada como un lapsus de un joven excéntrico y ávido de atención, por sí sola no hubiera bastado para establecer una posición política de Lennon. Pero Lennon, antes aún de componer Imagine, con sus irreverentes versos antirreligiosos, dirige sin tapujo las baterías contra toda religión al afirmar con una gran agudeza: Dios es un concepto por medio del cual medimos nuestro dolor. Dios es solamente el parámetro del sufrimiento humano, la medida de la culpa, de la insatisfacción, de la apabullante inseguridad interna de los humanos. Es un concepto, es decir, una construcción humana que se encuentra en la mente de sus constructores y que se vuelca contra ellos con el objetivo de provocar angustia permanente, de manipular los pensamientos y sentimientos, una construcción desprovista de existencia real y carente de cualquier significado que esté por fuera del dolor. Lennon rechaza la imposición religiosa y exclama: no creo, no creo en ningún ícono, en ningún héroe, en ninguna deidad. Creo solo en mí mismo, en mí y en Yoko. Es decir, tengo confianza en mí y en el ser amado, en el amor propiamente dicho, en el amor como el elemento liberador por excelencia. Finaliza este texto, que aparte es larguísimo, diciendo: Lennon es un revolucionario, no un sabio academicista, dueño de una gran cultura, decisión y sobre todo sensibilidad. Como señalaba líneas arriba, no hay evidencias de que haya leído los manuscritos de 1844 de Marx, ni a Simone de Beauvoir, ni a Alejandra Kollontai o a Immanuel Kant. Probablemente lo haya hecho, porque nunca fue un pusilánime, apático e indiferente, ni una persona inculta, y porque el ambiente social en el que vivió y murió permitía y fomentaba el ejercicio de ese tipo de lecturas. Pero no parece ser un tipo de educación libresca la que lo dota de ese talento para detectar las injusticias y las opresiones. En Lennon hay un elemento muy subjetivo, que tiene que ver con la experiencia de vida que dispara, que lo dota de una intuición especial para ubicar lo que considera a los problemas del mundo y de la vida, y ubicar las salidas, las soluciones. A 4 décadas de ocurrida esa revolución cultural profunda, de la que John Lennon, en su papel unificado de músico, poeta, pacifista y luchador callejero, fuera una de sus figuras centrales, están ausentes aún las interpretaciones radicales que logren rescatar y defender íntegramente el papel revolucionario que todos aquellos sujetos protagonizamos en aquellos tiempos. Falta una interpretación desde la totalidad del carácter intransigente, rupturista y antisistémico de aquella revuelta. Hasta ahora, la mayoría de las reseñas, crónicas y análisis de vida y de la obra de personajes como Lennon, Hendrix, Morrison o cualquiera de aquellos íconos versan sobre anecdotarios, descripción de los excesos y adicciones en sus vidas personales, y los elogios más bien superficiales a sus virtudes y talentos musicales o poéticos. Pero no está aún descrita, defendida, correctamente valorada la aportación trastocadora de sus obras, el significado social de estas, su aportación a la cultura, su inserción dentro de una concepción abierta de la revolución como un proceso abarcador del conjunto de actividades humanas, de la revolución como un proceso que, contrario a como se piensa desde la formalidad y el gradualismo del pensamiento burgués, es algo que en cualquier momento y desde cualquier ámbito de la sociedad puede saltar, hacerse presente, escandalizando incluso a muchos de los personajes que se suponían más dispuestos a protagonizarla y a entenderla, de la revolución como algo que por su naturaleza sorpresiva no puede predecirse, como si fuera el movimiento de un astro por el universo. La revolución como esa vivencia multidimensional que nos arrastra hasta hacernos zambullir en mundos insólitos e hipervolumétricos, en situaciones de inicio imposibles de explicar serenamente y en percepciones y sensaciones inenarrables. La revolución como aquello que hacen los revolucionarios, todos aquellos dispuestos a alterar el orden preexistente a favor de espacios de libertad creativa en cualquier esfera. Aunque aún hagan falta estos adecuados balances globales de los resultados de ese estallido social, me atrevo a pensar que, a pesar de todas las derrotas, masacres y reveses sufridos en aquellas jornadas, la rebelión fue tan abarcante que alcanzó ámbitos en los que ninguna represión estatal puede acceder. Ámbitos en los que ni la cárcel, ni las balas, ni las torturas pueden tener su efecto. Una revolución con ese carácter tan totalizante difícilmente puede ser aplastada. Y en un balance global, el resultado es que vencimos. Y desde luego podemos decir que faltan muchas cosas, que no vencimos en todo, pero todo aquello que falta, mucho o poco, no ha sido ahogado. Se expresa en estos tiempos en los choques callejeros de los estudiantes chilenos y los obreros griegos, en las multitudinarias manifestaciones de los indignados españoles, italianos y británicos y franceses, en las luchas de los pueblos egipcios, tunecinos, sirios y yemenitas, en las profundidades de la selva lacandona y en las ocupaciones de obreros, granjeros y jóvenes de Estados Unidos, en donde los mensajes lennonianos recorren calles y los distintos ámbitos de la sociedad. Es el mensaje del Working Class Hero, es el Give Peace a Chance, el Imagine, el Just Give Me the Truth, el Power to the People, el Instant Karma. Uno de los mejores homenajes a Lennon es el que se hace hoy desde todos esos terrenos. Power to the people right now. Say we wanna revolution. para conmemorar lo que habría sido el 80 cumpleaños de John Lennon, BBC Radio 2 presentó una serie de entrevistas de Sean Lennon con Elton John, Julian Lennon y Paul McCartney. El evento recibió el nombre de John Lennon at the HD. Paul McCartney comparte sus recuerdos de conocer a John. Habla de la combinación de él y John y dice: "Ahora lo recuerdo como un fan. Qué suerte tuve de encontrarme con este extraño niño de peluche fuera del autobús, que tocaba música como yo. Lo hicimos y nos juntamos. Y vaya que nos complementamos". Sean pregunta sobre su abuela, la madre de John, quien tuvo una gran influencia en su vida y su música, pero lamentablemente murió cuando John era un adolescente. Paul comparte algunos recuerdos encantadores. "Era una muñeca, la hubieras adorado", y explica lo mucho que se parecía a John. Acerca de su asociación como compositores, Sean pregunta si hubo alguna canción que a él o a John no les gustara, o si encontraron oro desde el principio. Paul dice: "Hubo algunas canciones que no eran muy buenas. Ya sabes, claramente compositores jóvenes que no saben cómo hacerlo". Y luego toma su guitarra y toca un ejemplo, un extracto de un Lennon McCartney llamado Just Fun que nunca grabaron. Continúa diciendo: "Con el tiempo comenzamos a escribir canciones un poco mejores y luego disfrutamos tanto del proceso de aprender juntos que realmente despegó". Y sobre si el periodo Let It Be, los Beatles se separaron poco después, fue realmente tan sombrío como la prensa lo hizo ver, Paul dice que siempre pensó que lo era hasta que vio algunas imágenes recientemente descubiertas de las sesiones de grabación y recuerda una foto tomada por Linda de ambos escribiendo durante las sesiones. Decir que le recuerda la fuerza de su amistad con John y la foto muestra un lado diferente y menos sombrío que le dio esperanza. Sean pregunta también sobre las inseguridades de su padre y Paul responde que su confianza era un escudo y explica que su ingenio lo protegía de sus inseguridades. "Espera un momento, ahí está este tipo John Lennon, que es como un genio, inteligente, ingenioso, confiado en todo. ¿Por qué tendría inseguridades? Porque todos somos seres frágiles". A continuación, escucharemos un extracto de esta entrevista que le hizo Sean Lennon a Paul McCartney en BBC Radio 2, para escuchar la parte que grabó, o bueno, la parte que Paul McCartney le mostró de Just Fun, esta canción inédita hasta este programa de John y Paul, y que, pues bueno, es oro puro para los fans de los Beatles. Regresamos a la caverna de los Beatles. There was one called Just Fun. How's it go? Wait a minute, I've got my guitar here. It's like they say that our love is just fun. The day that our friendship begun. Well, there's no blue moon that I can see. There's never been in history because our love was just fun. Termina nuestro undécimo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro vigésimo episodio consecutivo. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas en las muchas plataformas donde se distribuye este podcast, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, TuneIn, Pandora, Audible y iVoox, entre otras plataformas. Pueden seguirnos también en Facebook, X, antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos también como La Caverna de los Beatles. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas en México, Estados Unidos, Panamá, España, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Canadá y en el resto de los países donde escuchan este podcast. Cada lunes hay un nuevo capítulo de La Caverna de los Beatles. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. También les recordamos, y para los que no saben, les informamos que todos los días hemos tenido ya el contador de los días que faltan para que Paul McCartney pise las tierras aztecas, para que llegue a México. Y estamos acompañándolo de un video. Así es que pueden ver diariamente el video de Paul McCartney que subimos a Facebook en nuestra dirección @Beatlescaverna, y además de llevar la cuenta de los días que faltan para que llegue Paul a México, podrán ver distintos aspectos de la carrera del ex Beatle. Y bueno, como hoy tuvimos una perspectiva latinoamericana sobre lo que implica la figura de John Lennon en su cumpleaños número 83 y su influencia sobre todo en el ámbito social, nos despedimos con una canción que, bien, si propiamente no es de los Beatles como grupo ni como solistas, sí tiene una referencia a ellos. Se trata de la canción Quien Fuera, de uno de los mejores artistas latinoamericanos, el trovador cubano Silvio Rodríguez, publicada en el álbum Silvio de 1992. Y siempre es importante recordar las palabras de Enrique Rojas Páramo: si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en la caverna de los Beatles. Hasta la próxima. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Thank you. Esto fue... One, two, three, La Caverna de los Dioses.